No fue hasta 1895 cuando pudo localizarse helio en la Tierra por el químico escocés William Ramsay, que en un análisis espectroscópico mostró que muchas de las líneas desconocidas del Sol correspondían precisamente a este nuevo elemento. Una de ellas hacía más intensa la línea del sodio. Después del conocimiento de la composición del Sol, principalmente hidrógeno y un tanto de helio, y los demás elementos en cantidades infinitesimales, quedaban reducidas drásticamente el tipo de reacciones nucleares que podían ocurrir en el Sol para justificar su vasta producción de energía. La reacción debería involucrar hidrógeno o tal vez helio. Tal vez muchos ya sepan las respuestas, ¿no? Pero el motivo era la fusión nuclear que convierte el hidrógeno en helio. En este proceso se convierte energía, aproximadamente un 0.73% de la masa involucrada. Por tanto, si necesitamos que 4.600.000 toneladas de materia se conviertan en energía cada segundo, de tal forma que el Sol emita la cantidad que emite, como veníamos diciendo en el programa anterior, necesitamos convertir 630 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Ahora bien, si seguimos haciendo cuentas, la masa del Sol actualmente es de 2 por 10 a las 27 toneladas. Si suponemos que el Sol nació únicamente con hidrógeno, podemos calcular cuánto tiempo debió pasar para que tenga la proporción helio a hidrógeno que actualmente tiene. Y obtenemos que unos 20.000 millones de años. Y además tardaría otros 90.000 millones de años más en consumir la cantidad restante de hidrógeno. Ahora bien, producir una reacción de fusión no es nada fácil. Aunque la fisión espontánea es algo diario en nuestro planeta, la fusión no es en absoluto común, así que el hidrógeno en el Sol debería encontrarse en condiciones muy diferentes a las que se encuentra el hidrógeno en nuestro planeta. ¿Podemos medir su temperatura? ¿Podemos medir su presión? La respuesta, nuevamente, no es nada trivial. Tenemos que volver a la radiación electromagnética. Incluso un objeto tan frío como nuestro cuerpo está radiando energía en forma de luz. El calor humano puede sentirse desde corta distancia. Sin embargo, la radiación que emanamos es de una longitud de onda muy larga y resulta invisible para nuestros ojos. En 1893, el físico alemán Wilhelm Wien descubrió que el calentamiento de cualquier cuerpo modificaba la frecuencia de la luz que emite mayormente. Por ejemplo, si calentamos un trozo de hierro, empezará a producir radiación con longitudes de onda cada vez más cortas a medida que lo calentamos, hasta que éstas se hacen invisibles y lo vemos incandescente. Al principio rojo tenue, luego más amarillo, blanco, cada vez más blanco cuanto más caliente esté. Usando el color de los objetos calientes podemos hacer una estimación de su temperatura. Y este principio es especialmente útil para medir, por ejemplo, la temperatura de una estrella. Observando nuestro Sol y aplicando la regla de Wien, podemos darnos cuenta de que su superficie se encuentra a unos 6.000 grados centígrados. Con otras estrellas se puede hacer lo mismo. Sirio está a 10.000 grados, Alfa Crucis a 28.000. En pocas palabras, el Sol y las demás estrellas están tan calientes que en su superficie se podrían vaporizar todas las sustancias conocidas. Sin embargo, para explicar la naturaleza de sus reacciones nucleares era necesario conocer su interior, tarea un poco más difícil. Si la energía que produce el Sol se pierde en forma de radiación continuamente, es natural pensar que el interior es mucho más caliente y por lo tanto esperar que se comporte como un gas. Afortunadamente, las propiedades de los gases son las más simples y rápidamente, en la década de 1920 a 1929, el problema de la estructura interior del Sol fue atacado por el astrónomo inglés Arthur Stanley Eddington. Él imaginó que debido a su gravedad, el Sol colapsaría como si fuese una simple bomba de gas. Ya habíamos visto que mientras un gas reduce su volumen, se hace más caliente. Pero cuanto más caliente está, más rápido se mueven sus moléculas, por lo que tienden a escapar más fácilmente. Finalmente, esto se traduciría en un equilibrio ni tan chico, porque sería muy caliente, ni tan grande debido a las fuerzas gravitatorias. Así que, en 1926, calculó la temperatura a diferentes profundidades para llegar a un balance, y la respuesta fue, como siempre, asombrosa. La temperatura del núcleo debía ser de 14 millones de grados, más de 2.000 veces la del exterior. Esta ingeniosa solución al problema daría razón de otro fenómeno que ya conocemos, que es la variabilidad de brillo de la estrella. Supongamos que una estrella empieza a contraerse por efecto gravitatorio. Llegará a un tamaño para el cual las fuerzas de gravedad se compensan con los empujes hacia afuera debido a la temperatura. Sin embargo, por inercia, seguirá contrayéndose, aunque cada vez más y más lento. Y la temperatura será más y más grande hasta que llegará un momento en que el efecto es el contrario. La estrella empezará a expandirse por su temperatura, pasará por el equilibrio y entonces por inercia seguirá inflándose hasta que gane nuevamente la gravedad y empiece a contraerse. Tomando en cuenta su tamaño y temperatura, el brillo de la estrella cambiará justo como se espera de las ya conocidas cefeidas. En definitiva, eran entonces extremas las condiciones en las que se encontraban los elementos en el Sol, por lo que la fusión del hidrógeno debería ser posible solo bajo ellas. El fenómeno de la fusión de hidrógeno sería finalmente explicado por el genial físico estadounidense Hans Bethe, haciendo posible la construcción de la bomba de hidrógeno en 1951. Son tan extremas estas condiciones que aún hoy, 100 años después, no se ha podido lograr en nuestro planeta y los científicos creen que no se podrá en un futuro cercano la producción de energía rentable por fusión de hidrógeno. El conocimiento de la composición del Sol, sin embargo, tuvo un efecto colateral. Hizo imposible la formación de planetas por la hipótesis del encuentro, y en 1939 el astrónomo estadounidense Lyman Spitzer demostró elegantemente que la materia supercaliente de una estrella nunca podría condensarse en forma de planetas, sino que se dispersaría rápidamente hasta nuevamente ser reabsorbidas por alguna de las dos estrellas. Así que los astrónomos volvieron a imaginar la formación de planetas desde la nube de gas de Laplace. Sin embargo, ya se había aprendido sobre otros efectos como los magnéticos y eléctricos que podían sumarse al gravitatorio y dar cuenta de las perturbaciones necesarias para explicar la formación planetaria. De esta forma, en 1943, el astrónomo alemán Carl Friedrich von Weizsäcker sugirió que la nebulosa de Laplace no se movía como un todo, sino que poseía patrones de turbulencia que a la larga se convertirían en remolinos que harían chocar las partículas entre sí, consiguiendo formar planetas. Los modelos fueron refinándose. En ellos trabajaron los astrónomos Fred Hoyle y Hans Halbem, por ejemplo, hasta que aún hoy es un tema de gran investigación. Ya se había resuelto alguna de las dudas, pero, como siempre, se generaban más. Según nuestra estimación rápida, teniendo en cuenta su actual proporción de hidrógeno helio, el Sol tendría una edad de unos 20.000 millones de años, mientras que la Tierra tiene unos 4.500 millones. Cifras indudablemente muy diferentes. Así que, ¿dónde estaba el error? Si el Sol tuviera 4.500 millones de años también, entonces habría nacido con una apreciable cantidad de helio, pero ¿de dónde venía? O la razón era que el Sol consumió más hidrógeno en el pasado. Como casi todo en ciencia, el descubrimiento fue algo asombroso. El Sol se componía principalmente de hidrógeno y otro gas simple muy raro en la Tierra, el helio, en una proporción casi de 75 a 25. Aunque se notaban trazas de otros elementos muy comunes en la Tierra, estos eran infinitesimales con respecto a la masa total del Sol y eso planteaba muchos interrogantes. Que en la Tierra se encuentren raramente estos gases, por ejemplo, el hidrógeno principalmente conformando agua y el helio solamente como producto de procesos de decaimiento radioactivo, no debería parecernos muy anormal. Si suponemos que en un principio la Tierra tenía todos los elementos, rápidamente estos empezarían reacciones químicas entre sí formando moléculas grandes y más pesadas que los elementos solos. Sin embargo, aquellas moléculas estables y livianas, como la molécula de hidrógeno y los átomos de helio, permanecerían en la atmósfera. Y como no tenían interacciones químicas con su alrededor, la única fuerza que podía ligarlos al planeta era la gravedad. Pero la Tierra no tiene un campo gravitatorio tan grande como para mantener moléculas tan livianas como el hidrógeno y el helio, y estas podrían con el tiempo salir libremente al espacio. Era lógico entonces encontrar estos gases en cuerpos con la suficiente masa como para mantenerlas. Ese es el caso de nuestro Sol y los planetas grandes que son conformados principalmente por hidrógeno. De esta forma, la cantidad de reacciones nucleares que deberían llevarse a cabo en el Sol se restringieron a las que involucrasen hidrógeno y probablemente helio. La gran cantidad de hidrógeno y la poca presencia de otros elementos más pesados en el sistema solar planteó entonces serios problemas. ¿Por qué tanto hidrógeno? La respuesta a ambos interrogantes había venido con el genial Hans Bethe. Él había conseguido explicar teóricamente el proceso de fusión nuclear, la nucleosíntesis, en el cual a partir de átomos simples como el hidrógeno podrían formarse elementos más pesados como el helio y los demás, produciendo a su vez una gran cantidad de energía. Sin embargo, estas reacciones no eran espontáneas y para empezar a producirlas era necesario someter el hidrógeno a presiones y temperaturas muy altas, tal y como se demostró que existían en el Sol. Bajo condiciones normales sería imposible pensar en este tipo de reacciones en la Tierra. Este trabajo teórico excepcional llevó a la producción de la bomba de hidrógeno en 1952 y le valió el premio Nobel de Física a Bethe en 1967. Así la comunidad científica se vio rápidamente seducida por la idea de que en un principio, de alguna forma, el universo estaba construido por hidrógeno y era dentro de las estrellas donde se formaban los elementos más pesados. Pero, un momento, si en un principio el universo era hidrógeno, la nube de la que se había originado el sistema solar debería también ser de hidrógeno. Así que, si de ella habían salido todos los planetas, ¿por qué? Entonces la Tierra está compuesta por otros elementos. Debería estar compuesta de hidrógeno principalmente, y eso no es lo que se ve. Por otro lado, haciendo las cuentas del proceso de Bethe, para que el Sol tenga la proporción de helio e hidrógeno que tiene, debería haber quemado combustible por lo menos desde hace unos 20.000 millones de años, aunque a la Tierra se le atribuye una edad de apenas 4.500 millones de años. Ambas son cantidades bien diferentes y solo sugieren que la nube que dio origen al sistema solar debería haber tenido otros elementos además de hidrógeno. Pero si suponemos que los elementos pesados se forman dentro de las estrellas? ¿Cómo puede un elemento pesado escaparse de ella si ni siquiera puede hacerlo un elemento tan liviano como el hidrógeno? A no ser que, por el contrario, existieran otros mecanismos fuera de las estrellas para producir elementos pesados. La tan anhelada fusión fría. Algunos habrán leído algo sobre el tema, pero vamos a contar un poquito la historia y los hombres detrás de estos descubrimientos. Empecemos. En el siglo XIX, las principales diferencias que se habían encontrado entre las estrellas era su color y su distancia al sistema solar. Ya hablamos de las diferencias de distancia anteriormente. En cuanto al estudio de los colores de las estrellas, vendría con la explicación de la espectroscopía de Kirchhoff. En 1867, el astrónomo italiano Pietro Secchi clasificó las estrellas de acuerdo a su color, sugiriendo una división de las estrellas en cuatro tipos diferentes. Vinieron observaciones detalladas hasta llegar a la clasificación actual, propuesta en 1900, por el astrónomo Edward Pickering, consistente en siete letras. Claramente estas divisiones son arbitrarias, pues el color de las estrellas forman un continuo, aunque, esperemos que quede claro, algunas estrellas son relativamente más rojas como Antares, otras amarillas como Capela, otras blancas como Sirio y otras blancas azuladas como Vega. Y todo eso dependiendo de su temperatura superficial. Cuanto más roja, más fría, cuanto más azul, más caliente. Con respecto al espectro de absorción, como podemos notar, depende de su temperatura superficial. Las estrellas pueden presentar líneas diferentes, entre otras, según su temperatura. Por ejemplo, a los 4.000 grados pueden formarse algunas moléculas, pero para otras estrellas más calientes prácticamente los átomos están sueltos. De la misma forma, para temperaturas muy altas, algunos electrones pueden escaparse de sus átomos. Las longitudes de onda que absorbe un átomo son totalmente distintas si le faltan electrones, y podría pensarse que se trata de un elemento totalmente diferente. Cuando no se tenía bien conocido el mecanismo de ionización de átomos por la temperatura, se pensaba que posiblemente, por ejemplo, el Sol podría albergar otro elemento que se llamó provisionalmente coronio, debido a que se encontraban líneas de absorción adicionales en el espectro de la corona solar. Sin embargo, en 1941, el astrónomo sueco Bengt Edlin mostró que este supuesto coronio en realidad era una mezcla de átomos de hierro y níquel que perdieron casi una docena de electrones. También, por ejemplo, se había sugerido el nebulio en el espectro de algunas nebulosas, pero el astrónomo estadounidense Ira Bowen mostró que estas líneas eran en realidad una mezcla de oxígeno y nitrógeno, donde cada átomo había perdido entre 2 y 3 electrones en condiciones que requerían densidades extremadamente pequeñas. Entonces surgió un problema con las estrellas rojas. Si bien es cierto que, según lo esperado por la ley de Wien, estas deben ser muy frías, y aunque la mayoría eran pequeñas como la estrella de Barnard, algunas de ellas eran particularmente brillantes, como Betelgeuse en Orión y Antares en el Escorpión, las estrellas más brillantes de sus respectivas constelaciones. Como no se mostraban particularmente cerca, la única manera para que brillaran de esta forma fue propuesta en 1905 por Ehrnard Hertzsprung, y es que estas estrellas fueran gigantescas. Esta propuesta fue comprobada cuando se fue capaz de realizar una estimación del tamaño de Betelgeuse por métodos astronómicos en 1920, dando cuenta de unos 500 millones de kilómetros, es decir, unas 350 veces más grande que nuestro Sol. Antares es un poquito más pequeña, y el récord de tamaño lo posee hasta ahora una supergigante roja, NML Cygni, con un diámetro de 2.310 millones de kilómetros. Si la colocáramos donde está el Sol, su atmósfera llegaría casi hasta la órbita de Saturno. Ahora bien, mientras Hertzsprung descubría las gigantes rojas, Henry Russell realizaba un trabajo similar. En 1913, de manera independiente a Hertzsprung, realizó un gráfico en el que relacionaba en el eje horizontal el tipo espectral de cada estrella, o sea, su color predominante, con su magnitud absoluta en el eje vertical. Este diagrama es conocido actualmente como diagrama de Hertzsprung-Russell o simplemente diagrama HR. Y lo que dice es que, en general, cuanto más caliente es una estrella, más brillante es. Casi todas las estrellas que se han clasificado, un 99%, ocupan, de acuerdo a esta hipótesis, una línea diagonal desde la parte superior izquierda hasta la inferior derecha. Esta línea se llama la secuencia principal, y hay excepciones a esa regla, como lo son las gigantes rojas. Estas estrellas son rojas, clase espectral M, y muy brillantes, y por lo tanto se sitúan arriba a la derecha en el diagrama HR. Cuando este diagrama fue construido, se sabía poco sobre las reacciones nucleares que se llevaban a cabo en una estrella, y muchos tenían el pensamiento de Helmholtz y Laplace. De esta forma, el diagrama HR mostraba una imagen de la evolución estelar. Como dijo Russell, una estrella comienza como una aglomeración muy voluminosa de gas frío, la cual lentamente se contrae. Se calienta mientras se contrae hasta que empieza a irradiar en el infrarrojo. De esta forma, es una gigante infrarroja como Epsilon Auriga. Luego continúa contrayéndose y calentándose hasta ser una brillante roja como Antares. Continúa encogiéndose y calentándose hasta pasar a ser una estrella amarilla, luego una estrella normal, hasta finalmente ser una estrella azul blanca como Sirio. De esta forma, arrancando desde la parte superior derecha, la estrella baja hasta la secuencia principal y empieza a ascender hasta la región superior izquierda. Sin embargo, por alguna razón, al llegar a ser una estrella blanco-azul, esta no se hace más caliente. Lo primero que se sugirió era que en este punto el material estaba tan comprimido que ya no actuaba como gas, así que lentamente se iba enfriando y perdiendo su brillo, convirtiéndose en una enana amarilla como nuestro Sol. Luego una enana roja, como la estrella de Barnard, y finalmente, en una larga agonía, con poca o casi ninguna radiación, se apagaba y se convertía en algo así como una enana negra que no podríamos detectar con telescopios comunes. Esta teoría indudablemente era muy atractiva y parecía encajar cuando se midieron las masas de algunas estrellas. A pesar de ser enormes, las gigantes rojas no mostraban una diferencia de masa tan grande como esperaríamos al juzgar por su tamaño con respecto al Sol. Por ejemplo, así la mayoría de las estrellas, casi el 98%, tienen una masa de entre 0,2 y 5 veces la masa de nuestro Sol. Sin embargo, la historia de la vida de las estrellas que conocemos es muy diferente a la que les he contado. La hipótesis que hemos visto solo duró medianamente vigente unos 10 años. Ya vimos que el responsable del brillo de una estrella son las reacciones nucleares, y dada la gran cantidad de hidrógeno en el Sol, una hipótesis que clasifica al Sol como una estrella vieja no es adecuada. Sin embargo, con los estudios de Eddington, se vio que era necesaria una masa mayor de la estrella para producir una luminosidad más grande, y se darán cuenta que en la ciencia no siempre se tienen las mejores hipótesis con las primeras observaciones, así que para entender cómo dimos cuenta del actual ciclo de evolución estelar, vamos a dedicar un futuro programa a este tema. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Electric Light Orchestra, Midnight Blue. Left behind. what I see is so much more than I can say. And I see you in midnight blue. I see you crying now, you found a lot of pain. And what you're searching for can never be the same. But what's the difference? 'Cause they say, what's in a name? And I see you in midnight blue. ¿Qué sucedería si un paleontólogo del futuro mirara atrás hacia nuestra época? Que nos encontraría rodeado de cerdos y vacas y no tendría noticia de la mayoría de las especies que vivieron en nuestra época. El paleontólogo de la Universidad de Illinois, Roy Plotnick, utiliza esta idea de la extinción invisible para alertar de las consecuencias del cambio que los humanos estamos provocando en el planeta. Asegura que en solo 50 años se ha perdido la mitad de la fauna de la Tierra y el proceso se está acelerando. Y la mayoría de los animales desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué es eso del registro de fósiles del futuro? Para cualquier lector de ciencia ficción, tal vez en algún momento ha pensado qué sucedería si en el futuro, digamos, dentro de unos 500.000 años, un paleontólogo mirara hacia atrás y, bueno, ¿qué encontraría en el registro fósil? Si comparamos el registro que tenemos ahora a lo que está pasando en términos de extinciones, se puede tener una idea de lo que encontrarán en el futuro lejano. ¿Qué herramientas científicas existen para medir esto? Lo más fácil, y lo que nosotros hicimos, es mirar al registro fósil de las especies que están vivas hoy en día. Centrarse en las que están amenazadas, en una lista roja, y preguntarse cuántas de esas especies que están en peligro de desaparecer encontraríamos de verdad fosilizadas en el futuro. ¿Dónde se encuentran estos fósiles actuales? La mayoría de los restos de mamíferos recientes los encontramos en depósitos de cuevas. Si uno mira en los sedimentos de los ríos, o de los lagos, o de la orilla del mar, uno va a encontrar restos de ballenas, manatís y cosas así. ¿Cómo distinguen los fósiles antiguos de los de ahora? Por el tipo de depósitos en que uno lo encuentra, y porque las especies que uno encuentra son las mismas que viven hoy. Además, tienen muchos métodos para datar las rocas y los sedimentos que encontramos, e incluso radiometría para saber a qué época pertenecen los restos. ¿Y qué se ha visto al hacer la comparación? Bueno, hay 715 especies de mamíferos en esa lista roja, que corren el riesgo de desaparecer. Así que buscamos entre ellas y comprobamos que solo 90 animales, o sea un 13%, están en el registro fósil, y la mayoría de las especies que se pierden son las pequeñas. ¿Por qué no dejan rastro? Cuando uno analiza, ve que el tamaño de los animales es determinante, porque los huesos más grandes se conservan mejor. Los pequeños se destruyen por los carroñeros o por procesos químicos. Recientemente se ha hablado de extinciones en Paraguay, por ejemplo, donde existen muchas especies de roedores marsupiales que van a desaparecer si no los conservamos. Otro factor importante es el geográfico. Las especies que se encuentran en muchos sitios del planeta tienen más opciones de dejar fósiles porque aumentan las posibilidades de que se encuentren en una zona que se conserve bien. Eso se relaciona con la talla. Las especies más grandes han colonizado grandes áreas. Así que un paleontólogo del futuro seguramente vería que vivimos rodeados de cerdos, vacas, gatos, y encontraremos un montón de esqueletos humanos alineados en fila en los cementerios. Cuando investigamos el registro fósil antiguo, nos emociona mucho encontrar un cráneo humano, pero en el futuro encontraremos montones y montones de restos humanos, lo que quizás sea algo confuso para quien lo encuentre. Y nuestros restos estarán dominados por las cosas que comemos, y ahí es donde encontraremos cerdos, gallinas y también perros y gatos. ¿Quedarán restos de nuestras enormes construcciones? Bueno, todo esto se relaciona con la discusión sobre un término que es el antropoceno, que se refiere al periodo en que el impacto de los humanos se ha convertido en algo igual de importante que el impacto geológico o natural en el desarrollo de la vida. La discusión está en cuándo empezó. Algunos prefieren situarlo en el inicio de las grandes emisiones de dióxido de carbono, otros con la primera bomba atómica, otros lo llevan tan atrás como la colonización de América y Australia, y la desaparición de las grandes especies de estos continentes. Por ejemplo, en Chicago hay grandes canteras en el suelo y eso va a quedar ahí, como enormes rectángulos en el terreno que alguien encontrará. Los restos de las ciudades quedarán porque muchas de las cosas que construimos son resistentes. Ya hay quien se ha fijado en las nuevas rocas de plástico que se están formando por sedimentación en nuestra basura en lugares como Hawái. Hay gente que pone en duda que la causa de esta última extinción masiva seamos nosotros, porque las extinciones suceden de todas formas. Puede parecer un argumento tonto, es como decir, no sé, la gente siempre se muere. Hay una diferencia fundamental. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una especie de paloma, de las que había millones en los siglos de Norteamérica, pero hace 100 años se murió la última en un zoológico, y nunca volveremos a verla. Algo que, bueno, suena muy triste, pero las extinciones suceden de todas formas, ¿sí? Y esta sería la sexta gran extinción, y hay indicios claros de que los humanos tienen que ver. Es como el cambio climático, es una cuestión de números y el ritmo del cambio. Las otras cinco extinciones fueron fundamentalmente en el ámbito marino. Esta extinción afecta predominantemente a animales terrestres, es fundamentalmente diferente, y sucede a un ritmo muy rápido. Eso es lo tremendo. Las consecuencias es que muchas de estas especies que desaparecen no dejan rastro. No sabremos ni siquiera que han existido. Tendremos alguna buena idea de los mamíferos o pájaros, pero de los insectos no tendremos ni idea. Y estamos hablando de especies que viven en la Amazonia o en Madagascar y que aún ni siquiera hemos descrito. Ni las conocemos, ni habrá testimonio de su existencia mediante fósiles. ¿No sería una buena idea hacer un depósito con la información de las especies para que todo esto no se pierda? Bueno, se podría conservar el material genético con la idea de recuperar las especies algún día, pero no está entre las prioridades. Pasa como con el cambio climático, sabemos qué va a pasar y qué hay que hacer, pero no hay voluntad política de hacerlo. ¿Cuál es la intención de una investigación sobre la extinción invisible? Mucho de esto es para que la gente piense no solo en que se van a perder cosas, sino que muchas de las que se van a perder ni siquiera las conoceremos. Y la respuesta a esto es muy visceral, es como si alguien vive y se muere y nadie sabe ni siquiera que existió. Nunca volveremos a ver una paloma norteamericana, tal vez nuestros nietos ni siquiera tendrán la oportunidad de ver alguna de las especies que hoy viven en la naturaleza. Hay especies que desaparecen cada minuto, pero las futuras generaciones no las verán, o tal vez verán algún video, como el caso del lobo marsupial. ¿Qué especie no verán nuestros nietos con casi total seguridad? Está muy cerca de extinguirse una de las especies de rinocerontes, por ejemplo. Pero para que uno se haga una idea, se calcula que el número total de animales que viven en el planeta es el 50% menos ahora que en 1970. No solo hablamos de especies, sino de números de ejemplares. Es una pérdida tremenda. Tendremos un mundo en el que cada vez estaremos más solos. Lo que pasa en el mundo es consecuencia de la actividad humana y probablemente paguemos las consecuencias de eso durante mucho tiempo. Otro tema musical para ir meditando sobre esta grave situación. Interpretado por Santana, Samba pa' ti. Thank you. Uno de los resultados científicos más importantes del programa Apolo fue la teoría actual del origen de la Luna. Como todo el mundo sabe, esta teoría propone que nuestro satélite se formó mediante el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte unos 10 millones de años después de la formación del sistema solar. El protoplaneta, bautizado apropiadamente como Theia, que en la mitología griega es la madre de la diosa Selene, chocó a poca velocidad, unos 4 kilómetros por segundo, y de forma rasante con la prototierra, de tal forma que el disco de material generado se creó principalmente a partir de Theia. Con el tiempo, este material se condensaría para formar la Luna que vemos en nuestros cielos. Esta teoría de la formación de la Luna, conocida como el Gran Impacto, permite explicar el momento angular del sistema Tierra-Luna y especialmente la diferencia en tamaño y composición entre la Luna y la Tierra. Y es que cuando el impacto se produjo, ambos cuerpos estaban ya fuertemente diferenciados y poseían un núcleo de hierro-níquel. De ahí que una de las predicciones de esta teoría sea que la Luna tenga una menor cantidad de hierro, algo que se pudo comprobar a partir de las muestras que trajeron las misiones lunares de los años 60 y 70. Aquí se acaba el cuento de la formación de la Luna, ¿no? Pero no tan rápido. Porque la teoría del Gran Impacto tiene varias lagunas. La principal tiene que ver con la composición isotópica de nuestro satélite. Porque, si bien es cierto que la Luna posee menos hierro, también lo es el que debería tener una composición sustancialmente diferente a la terrestre. Todos los cuerpos del sistema solar tienen una composición ligeramente distinta, que refleja su historia única. Sin embargo, los análisis de las muestras del Apolo demuestran que la proporción de isótopos de oxígeno, circonio, cromo, tungsteno y titanio en las rocas lunares es muy similar a las rocas de la Tierra. O sea, que ambos astros son algo así como gemelos isotópicos. Y eso, para un astrogeólogo, es lo mismo que decir que comparten un origen común. Entonces, ¿cómo reconciliar estos datos con la teoría del Gran Impacto? Una forma de salir de este atolladero es el modelo del atropello y fuga, hit and run, propuesta en el 2012. De acuerdo con esta versión del Gran Impacto, una Theia mucho más grande, con el 20% de la masa de la Tierra en vez del 10%, chocó contra la prototierra a gran velocidad, de tal forma que la mayor parte de la masa de Theia se perdió en órbita solar en vez de fusionarse con nuestro planeta. De este modo, el material a partir del cual se formó la Luna provino principalmente del manto terrestre, explicando así la similitud en la composición de los dos mundos. Naturalmente, ahora tenemos que explicar cómo es posible que el disco protoplanetario albergase suficiente material para formar otro planeta del tamaño de esta super-Theia. Otra variante del Gran Impacto también fue propuesta en 2012 y se denomina modelo de impacto-fisión o modelo de elevado momento angular. En ese caso, en vez de una Theia de gran tamaño, tendríamos una más pequeña, de entre el 2.6 y 10% de la masa de la Tierra. Esta mini Theia chocaría con una Tierra con un periodo de rotación extremadamente corto, de alrededor de 2 horas y media, que se reduciría a 2.7 horas después del impacto. Este día ultra breve está en el límite de lo físicamente posible, ya que si la prototierra hubiese girado más rápido, habría comenzado a desintegrarse. Pero gracias a esta elevada velocidad de rotación, Theia no tendría que ser excepcionalmente grande y el material expulsado habría procedido en su mayoría del manto terrestre, lo que permitiría explicar las semejanzas isotópicas. El inconveniente de este modelo radica en cómo conciliar un periodo de rotación de tan solo 3 horas, cuando al estudiar la dinámica del sistema Tierra-Luna sabemos que originalmente la Tierra tenía un día que rondaba las 5 horas de duración. Los partidarios de esta teoría proponen que la Tierra se frenaría posteriormente no sólo mediante el efecto de las fuerzas de marea, sino también debido a una resonancia gravitatoria entre la Luna y el Sol, posible pero compleja. Y por último, existe un modelo de alto momento angular aún más radical que va más allá y predice un impacto entre 2 embriones protoplanetarios de tamaño similar. De esta forma, Theia y la prototierra habrían sido muy similares en tamaño y por lo tanto el choque entre ambos habría dado a luz un planeta, la Tierra, y un satélite, la Luna, de idéntica composición. Por motivos obvios, este modelo se conoce como modelo de fusión, y al igual que el modelo de fisión, este modelo habría generado una Tierra con un periodo de rotación muy elevado, de ahí que comparta la denominación de modelo de elevado momento angular. Ahora bien, ¿dónde se formó Theia? Nadie lo sabe. El modelo de gran impacto clásico supone que Theia se encontraba en el punto de Lagrange L5 o L4 del sistema Tierra-Sol antes de acercarse a la Tierra y colisionar con esta. La similitud isotópica entre la Luna y la Tierra admiten casi cualquier rango de composiciones primigenias para Theia, así que podría haber tenido una composición similar a la de Venus, la Tierra o Marte. O dicho con otras palabras, pudo formarse en cualquier punto del sistema solar interior. Así que bueno, seguimos más o menos igual. No obstante, tenemos un as en la manga. Y es que, si tenemos en cuenta la diferente proporción de monóxido de hierro que presenta la Luna y la Tierra, podemos acotar las regiones de formación más probables. Si suponemos que Theia presentaba menos de un 30% de monóxido de hierro, lo más lógico, ya que valores más altos son extremos en el sistema solar. En este caso se favorecen composiciones similares a la terrestre, que de paso son incompatibles con la teoría del gran impacto original. Es decir, parece que la Luna se formó por el impacto de un protoplaneta más grande o más pequeño que Marte contra una Tierra que rotaba muy rápidamente. Para explicar este modelo, Theia tuvo que formarse en la región del disco protoplanetario comprendida entre Venus y la Tierra, pero no más lejos. Esto implica que la composición original del disco, más allá de la órbita de la Tierra, era diferente a la que se podía encontrar en la órbita de Marte. Nadie sabe si esta hipótesis es cierta, pero si lo es, Venus también debería presentar una composición isotópica muy parecida a la de la Tierra. ¿Será ese el caso? No tenemos ni idea. Así que ahora ya tenemos un motivo más para estudiar en detalle las rocas de Venus. Y antes de terminar, no se olviden que la próxima semana, el día 12, la sonda Philae, que va junto con la nave Rosetta, se posará en el cometa Churyumov-Gerasimenko. Así que todos atentos ese día 12 para estar online viendo las imágenes que nos envíe esta fantástica creación del ser humano. Ya estaremos preparando algo para ese momento. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter, el usuario desde-el-sur.